Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Popular José Ingeniero. En esta actividad nos acompaña acá el compañero José Luis Carretero Miramar, ¿verdad? Sí. Militante de la Confederación Sindical Solidaridad Obrera de Madrid y militante también de Licea, de allá de España. Esta actividad es la primera actividad que hacemos desde Solidaridad Libertaria, que es una coordinación de varios grupos que armamos la biblioteca, colectivo desde el PIE y agrupación socialista libertaria, primero principalmente con el fin de difundir las cuestiones sobre la revolución kurda que está sucediendo, y bueno, se dio la oportunidad de hacer la actividad con el compañero, así que bueno, aprovechamos. Y bueno, y después, la biblioteca no funciona, no es subvencionada ni por el Estado, ni por ningún capital privado, ni ONG, etc. Nosotros siempre pasamos esta lata para mantener la biblioteca, pero bueno, hoy vamos a pasar la lata también, pero lo que se recaude va a ir para el fondo de lucha de la línea 60, que están en conflicto hace 20 días con un lockout patronal. Hay 25 compañeros que están adentro de la terminal allá en Constitución, para que no puedan entrar los carneros. Hay un cerco policial y la policía no deja que los compañeros que están afuera le lleven comida a los compañeros adentro. Así que bueno, después cuando esté terminando la actividad pasamos la lata y mandamos la plata para allá. Así que bueno, los dejo con el compañero que va a hablar un poco de la situación, la coyuntura actual de España. Hola, pues buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar en este local, que además tiene una larga historia. ¿Yo qué os podría contar de la situación de España? He venido un poco, perdonad que esté un poco con el jet lag y todo ese tipo de cosas, pero más o menos intentaré explicarme y contar más o menos cómo está la situación en estos momentos. La situación social en estos momentos sigue estando muy mal. O sea, a raíz de la crisis del año 2007, explotó la burbuja inmobiliaria que se había montado en España y se perdió cerca de un millón de millones de euros en riqueza inmobiliaria. Es decir, se evaporó, desapareció. Todo lo que se suponía que era la riqueza que tenía la gente, desapareció. Se llegó a un paro del 26%, en estos momentos está en un 20%. Está disminuyendo mínimamente, pero sobre todo esa disminución está relacionada con una serie de medidas de un poquito de estímulo que se están realizando en relación con la coyuntura electoral, porque España en estos momentos está en campaña electoral permanente desde hace un año. Se hicieron las elecciones europeas, las elecciones al Parlamento Europeo en junio del año pasado, han sido las elecciones municipales en mayo y serán las elecciones generales pues a final de año, ¿no? Entonces, en ese sentido, el gobierno está dejando de apretar un poco, había apretado mucho en sus primeros años de funcionamiento y está dejando de apretar un poco para intentar dar la imagen de una cierta recuperación de cara a las elecciones. Sin embargo, lo cierto es que la situación social es todavía muy muy extrema, en el sentido de que muy muy extrema en términos de lo que era la situación social española de hace 7-8 años, ¿no? En términos de que, por ejemplo, los sindicatos mayoritarios, que no han hecho ningún tipo de resistencia a todos los recortes y a todos los ajustes que se han hecho en los últimos años, los sindicatos mayoritarios son el sindicato socialista o dependiente del Partido Socialista, la UGT, la Unión General de Trabajadores, y el sindicato que se suponía que era dependiente del Partido Comunista, aunque ya no tanto, que es Comisiones Obreras. Estos dos sindicatos son los mayoritarios en términos de elecciones sindicales, por lo tanto los que tienen la mayor parte de representación a la hora de negociar las condiciones de trabajo. Acaban de llegar a un acuerdo con la patronal, que es el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva, en el que afirman que en los próximos años, en los próximos 2 o 3 años, se van a negociar como mucho subidas de sueldos de un 1%, teniendo en cuenta que si se supone que va a haber una recuperación, la inflación se comería eso muy fácilmente, y teniendo en cuenta además que no todos los trabajadores están cubiertos por convenios colectivos, y teniendo en cuenta además que la negociación real está en estos momentos en el 0,76-0,71%, es decir, que ni siquiera se está alcanzando ese 1%. Además, en términos sociales, lo que se ha producido en los últimos años han sido toda una serie de recortes que han implicado recortes en la sanidad pública, recortes en la educación pública, recortes en los salarios. Se han recortado los salarios entre un 15 y un 17% en general, Y ha habido también toda una serie, dos grandes reformas laborales, una en el año 2010, otra en el año 2012, una realizada por el Partido Socialista, por la supuesta izquierda, otra realizada por el Partido Popular, por la supuesta derecha. Los dos realmente son de derechas, pues ha habido dos reformas laborales que realmente han transformado radicalmente el derecho del trabajo español. Es decir, han hecho desaparecer gran parte de las medidas legales que permitían tener determinadas condiciones de trabajo y han establecido un mercado laboral muchísimo más precario, muchísimo más flexible, en el que además se establecen nuevos mecanismos de negociación colectiva donde, por ejemplo, para marcar un poco las diferencias con Argentina, pues lo cierto es que se favorecen los convenios colectivos de empresa, en torno o lo acordado en convenios colectivos de empresa, no de sector, sino de empresa en concreto, lo que permite enfrentar a los trabajadores de uno y otro lugar. Se permiten también los descuelgues salariales, es decir, que las empresas que van mal se descuelguen del convenio y no lo cumplan. Es decir, que hay toda una situación en ese sentido de acelerada pérdida de derechos. Además, en términos sociales también se ha producido esa pérdida de derechos. Se han producido más de 400.000 o 500.000, tenéis ahí un libro que acabo de traer sobre ello, desahucios en el Estado español. La gente, en el marco de la burbuja inmobiliaria hasta el año 2007, pues se metió mayoritariamente en compra de pisos por alquiler, es decir, en compra de pisos por hipoteca, es decir, pedía una hipoteca, pedía un préstamo al banco para meterse en la compra del piso. Esto estaba incentivado, realmente. No era que a la gente quisiera ser propietaria porque sí, sino que realmente todo eso estaba incentivado por las propias medidas del gobierno y por toda la propaganda que se le hacía desde los medios de comunicación. Había exenciones de impuestos porque dedicar el dinero a la compra de vivienda, había toda una serie de medidas, se cambió la legislación de mil y una maneras para favorecer esa compra de viviendas. Entonces la gente se metió en una espiral en la que los precios de las casas iban creciendo, como los precios de las casas iban creciendo. Se suponía que la gente era rica, por lo tanto pedía préstamos para más cosas, pedía préstamos para el consumo, pedía préstamos para las vacaciones, pedía préstamos para comprarse un coche, etcétera, etcétera. Y entonces al llegar la crisis global del año 2007, no se pueden pagar esos préstamos, la gente se queda sin trabajo y se producen esos 400.000, 500.000 desahucios de personas de sus casas. Es decir, la gente es expulsada de sus casas con el agravante de que además la legislación española lo que establece es que una vez que tú dejas de pagar la hipoteca, no solo se te echa de la casa. Yo no sé cómo es la legislación argentina, pero sé que la legislación de la mayor parte de los lugares del mundo es distinta. No solo se te echa de la casa, sino que además sigues debiendo la cantidad que te queda por pagar después de la subasta del piso. Es decir, que quedas endeudado en una situación de servidumbre por deudas para los siguientes años y Dios sabe para cuándo, ¿no? Es decir, porque continuarás pagando independientemente de la situación. Entonces, eso es lo que ha provocado una serie de respuestas, provoca una serie de movimientos sociales de los que luego, si queréis, os hablo un poquito más. La respuesta social, en primer lugar, fue hasta cierto punto limitada. Se produce una respuesta social en torno al año 2010 con el comienzo, por ejemplo, de la huelga de los trabajadores del Metro de Madrid, muchos de los cuales están afiliados al Sindicato Solidaridad Obrera, al que yo pertenezco, aunque yo no trabajo en el metro. Se produce una huelga en la que se deja sin funcionamiento el Metro de Madrid sin servicios mínimos durante 2 días. Y se consigue que los recortes sean menores, mucho menores, en el Metro de Madrid que para el resto de trabajadores públicos. Y se inicia algún tipo de movilización, pero muy limitada y muy limitada sobre todo por el bloqueo que imponen los grandes sindicatos, los sindicatos de que he hablado antes, Comisiones y UGT. Imponen un bloqueo en el sentido de que en vez de utilizar, digamos, la mecánica que están utilizando en esos momentos el pueblo griego de poner en marcha huelgas generales y enfrentar los recortes por esa vía, lo que se hace es hacer huelgas, pero muy, muy, muy, muy de vez en cuando. Yo creo que se hicieron 2 o 3 en conjunto en los últimos años, huelgas generales y muy poca movilización. Esa dinámica se rompe de una manera bastante sorprendente el 15 de mayo del año 2011. 15 de mayo del año 2011, después de una manifestación que acaba con incidentes y en la que hay detenidos, pues esto no se suele contar porque además los detenidos van a ser juzgados y probablemente condenados y todo el movimiento posterior, digamos que los ha olvidado, pero es una manifestación en la que hay detenidos, pues un grupo de jóvenes se quedan y acampan en la Puerta del Sol, que es la plaza que está en el centro de Madrid, y se quedan allí acampados, un poco imitando lo que estaba pasando en esos momentos en el resto de lugares del norte de África. es decir, he dicho el resto de lugares del norte de África, pues bueno, digámoslo, aquello de que Europa empieza los Pirineos, ¿no? El resto de lugares del norte de África, como Egipto, como Túnez, etcétera, en esos momentos se ven sobre todo las imágenes de la Plaza Tahrir de Egipto y un poco se intenta imitar eso, ¿no? Entonces, a los pocos días, estaba en unos momentos en que estaba a punto de producirse las elecciones municipales, se juntan miles de personas en la Puerta del Sol. Se para por la misma presencia de la gente en un momento tan, digamos, en un momento tan estratégico, se para el desalojo de la propia puerta, la policía no puede pararlo, se establece ahí una especie de campamento que durará unos 15 días, ¿no? Pero el movimiento se expande. Lo que permite ese movimiento, que en cierta manera es interclasista, en cierta manera es un poco confuso, en el que participa gente un poco de todo tipo, lo que permite ese movimiento es que se vuelva a hablar de política en una sociedad donde se había dejado de hablar de política durante 30 años, es decir, desde la transición, desde la supuesta reforma democrática en los años 70, realmente la sociedad no se había vuelto a politizar nunca. Entonces, básicamente, durante un momento esa sociedad se vuelve a politizar y además hay un éxito estratégico de lo que podríamos llamar la izquierda radical o los movimientos asamblearios, los movimientos autónomos, incluso el movimiento libertario, que es precisamente proponer y conseguir que el movimiento se expanda a los barrios. Es decir, que en vez de mantener la visión que se mantenía desde ciertos sectores, que era la de mantenerse específicamente en la Puerta del Sol, porque ahí estaban las cámaras, pues poner en marcha asambleas populares en los distintos barrios, sobre todo en Madrid y en Barcelona, y que esas asambleas populares fueran funcionando y pues, llevando a cabo un trabajo político, un trabajo de desarrollo, un trabajo de movimiento social en sus distintas zonas. Eso le da mucha vida al movimiento sociopolítico durante los siguientes 2, 3 años. Se producen muchas movilizaciones, se producen las movilizaciones principalmente del 15M en relación a sucesos concretos y en relación a cosas concretas. Se producen también las movilizaciones de la plataforma de afectados por la hipoteca que se va organizando, que es un movimiento, bueno, son la plataforma de afectados por la hipoteca que entra en relación con los grupos de vivienda que se forman precisamente en esas asambleas populares que se han formado en los barrios y que va oponiéndose a los desahucios. La gente se pone en la puerta de las casas para tratar de oponerse a los desahucios, se consiguen parar algunos desahucios, se consigue que la gente no sea desalojada. Y por lo tanto ese movimiento va cogiendo cuerpo y se convierte en uno de los movimientos más populares en el conjunto de la sociedad española porque se estaban produciendo muchísimos desahucios, ¿no? Junto al movimiento de los desahucios, junto al movimiento de las plazas, se produce también la emergencia de lo que se llama las mareas, que son las manifestaciones y los movimientos relacionados con la defensa de los servicios públicos. Porque lo que se está produciendo es también una dinámica neoliberal de ajuste en la que se trata de desmontar y quitar de en medio los servicios públicos, ¿no? Se despiden miles de profesores, se despiden miles de trabajadores de la sanidad, se cierran centros de salud, etcétera, y entonces los trabajadores, incluso las comunidades locales, salen a la calle para defender esos servicios públicos. En todo esto, los libertarios tienen un cierto peso. Es decir, yo no sé si conocéis, luego hablamos quizá un poquito más de cuál es la situación del movimiento libertario, de cuál es la estructura del movimiento libertario o el peso del movimiento libertario en el Estado español, pero en el marco de las movilizaciones del 15M, los libertarios tienen un cierto peso, aunque estén desorganizados, fragmentados, que es un poco lo que ocurre principalmente en el Estado español. Desorganizados y fragmentados, pero tienen un cierto peso hasta el punto de que cuando se habla, incluso los medios de comunicación de masas, de las tres almas, o no me acuerdo si eran tres o cuatro almas del movimiento del 15M, se está hablando básicamente de un alma, digamos, republicana, liberal, pequeño burguesa, pero democrática, de profundización democrática, que pone encima de la mesa cosas como la democracia suiza, este tipo de cosas. Se está hablando de un alma también. Más de la izquierda tradicional, se está hablando de un alma libertaria, es decir, se está hablando de almas en la. O sea, el movimiento libertario tiene una cierta pegada y una cierta influencia sobre los acontecimientos, sobre todo en determinados barrios donde los movimientos sociales alimentan el 15M y se interrelacionan con el 15M, los movimientos sociales previos, y donde son principalmente los barrios obreros, como Vallecas, como Lavapiés, etcétera. Los barrios más de clase obrera, donde siempre ha habido movimiento, entran más en relación, hacen más cosas, hacen cosas más radicales y tienen un discurso que alcanza lo social, no se queda solo en el reclamo de mayor democracia política, ¿no? Entendida como ese tipo de cosas puramente representativas, ¿no? El movimiento entra en un cierto agotamiento en un momento determinado, podríamos discutir también por qué, pero sobre todo porque gran parte del movimiento deriva directamente hacia la apuesta hacia un camino electoral. Es decir, de una manera u otra se empieza a discutir, y en esto participan también libertarios, eso luego también si queréis lo hablamos, se empieza a discutir sobre la participación en las elecciones y sobre darle una dimensión electoral a todo lo que era el 15M. Uno de los eslogans, una de las consignas básicas del 15M era precisamente no nos representan. Se decía no nos representan diciendo no tenemos nada que ver con esta gente, pero entonces desde un discurso que lleva ese no nos representan no tanto a una dimensión anticapitalista sino a una dimensión contraria al régimen del 78, ese régimen que nace en la transición española después de la muerte de Franco, se dice que lo que hay que hacer es montar algún tipo de plataforma electoral abierta, participativa, de nuevo tipo, que sea totalmente distinta a lo que se ha hecho hasta ahora, pero que permita que la voz de la gente que está indignada en las calles llegue a las instituciones, ¿no? Esto hay distintas vías de hacerlo, hay distintos mecanismos de hacerlo. En Cataluña se hace en torno a una plataforma que hay anteriormente que se llaman las CUP, las Candidaturas de Unidad Popular, que es una organización independentista, pero que está muy relacionada con los movimientos sociales, con el movimiento de ocupaciones, etcétera, etcétera, donde participa gente incluso del movimiento libertario. Pero en el resto del Estado español, quien se adelanta para hacer esa participación en el marco electoral es un grupo que se llamará Podemos. Yo seguro que habéis oído hablar de Podemos. ¿Qué habéis oído? Sí. Todos habéis oído. No, igual si hacen un breve resumen a mí. Sí. ¿Pero qué habéis oído, más o menos? No tengo. Lo que se ve acá en los medios es un movimiento de carácter con un discurso más bien cercano al chavismo, ¿no? Lo que se ve acá en los medios. Vale, lo del chavismo es curioso porque, de hecho, ellos, el núcleo fundador, Podemos lo montan para las elecciones europeas del año 2014, lo montan básicamente la coalición de dos grupos. Por un lado, un grupo de politólogos, de profesores de políticas, sobre todo de la Universidad Complutense, que ya estaban saliendo los medios de comunicación porque tenían un programa de televisión propio en un canal comunitario que se llama Teleca. Ellos tenían un programa de televisión propio y a raíz de eso les empezaron a llamar a los medios de comunicación, empezaron saliendo en un medio de comunicación de ultraderecha, que es Intereconomía, pero les empezaron a llamar a los medios de comunicación de masas. Entonces ellos tenían un acceso a esos medios de comunicación de masas, podríamos discutir por qué, pero lo tenían, ¿no? Entonces ese núcleo de gente, de esos politólogos, que lo montan precisamente con que además provienen de una fundación que se llama la Fundación CEPS, Centro de Estudios Políticos y Sociales, que luego posteriormente la derecha ha utilizado contra ellos, precisamente que recibieron dinero de Venezuela. El Centro de Estudios Políticos y Sociales, no ellos personalmente, recibieron dinero de Venezuela. Pero hay que estar muy atentos también que en los últimos años, porque además varios de ellos se hicieron de asesores también en Venezuela, en Bolivia, en los gobiernos de ese tipo, ¿no? Pero hay que estar muy atentos también a que hoy en día, cuando les dicen que tienen algo que ver con el gobierno venezolano, ellos hacen fu como el gato. Es decir, dicen que ni hablar, que ni hablar, que ni hablar. Y cuando se han producido situaciones en las que, por ejemplo, se ha puesto eso en cuestión porque han ido los familiares del señor este que está, del alcalde de Caracas, que está preso y no sé qué, por allí, pues ellos han evitado pronunciarse en torno al tema para no dar ningún tipo de imagen de cercanía al chavismo, ¿no? Es decir, este grupo de politólogos funciona con un grupo, con un partido post-trotskista que se llama Izquierda Anticapitalista. Entonces ellos tienen, digamos, el aparato mediático, el grupo de politólogos tiene el aparato mediático y el partido post-trotskista tiene el aparato territorial, tiene gente en distintos puntos del Estado y ponen en marcha una plataforma para las elecciones europeas del año 2014. Se esperaba que sacaran un eurodiputado porque el descontento era muy grande y sacan 5. Entonces, a raíz de ahí, en el marco de, y poco después de una gran movilización, que fue la movilización de las llamadas Marchas de la Dignidad, que es una especie de frente de organizaciones populares, que colocó pues cerca de 1 millón de personas en Madrid en una gigantesca manifestación que además acabó con tremendos incidentes. Está también estudiado por compañeros que precisamente ellos empezaron a tener un acceso brutal, masivo, a los medios de comunicación después de esta manifestación, ¿no? Tienen este éxito en las elecciones en las elecciones europeas abdica el rey renuncia, el rey Juan Carlos, en su hijo, en Felipe VI, porque la monarquía estaba muy tocada, y entonces se produce una especie de efecto de bola de nieve en el que parece que se van a comer el mundo, ¿no? El que parece que Podemos se va a comer el mundo, que es la gran alternativa, y que además es la alternativa que representa lo que hablábamos antes, el 15M, ese mecanismo de democracia de base, democracia de barrio, funcionamiento, digamos, desde la base, antagonista, anticapitalista, etcétera. Ellos dan un poco la imagen de que representan toda esa indignación, lo que allí se llamaba los indignados, de que representan toda esa dinámica, y en pocos meses rompen esa imagen. Es decir, ellos dan esa imagen, abren lo que llaman círculos, en los que se supone que se puede apuntar cualquiera, tenga el origen que tenga, político, social, que tenga, donde se va a practicar el protagonismo popular, donde se va a practicar el empoderamiento de las clases subalternas, todo ese tipo de cosas. Pero en 2-3 meses, la misma dirección, que son precisamente el grupo de politólogos, presenta un documento organizativo que ya lo define todo. Es un documento organizativo escrito por uno de ellos, por Luis Alegre, que es profesor, este no es politólogo, es profesor de filosofía. Es un documento organizativo que establece una estructura para la organización radicalmente vertical. Es decir, no es una estructura en la que se establece un mecanismo presidencialista. La presidencia le corresponde a Pablo Iglesias, que es el personaje más publicitado y que más acceso a los medios tiene, y donde los círculos famosos donde se iba a practicar el protagonismo popular pierden todo tipo de competencias. Las órdenes vienen de arriba abajo y el mecanismo se transforma en el mecanismo de una organización bastante vertical, hasta el punto de que una de las cosas esenciales de esa transformación es que lo que se hace es establecer un mecanismo, o sea, establecer una normativa, dentro de la normativa interna establecer un apartado en el que se dice que no se puede ser miembro de otro partido y al mismo tiempo ser cargo en Podemos, o sea, tener algún tipo de cargo en Podemos, lo cual hace que el partido post-trotskista este que había participado en la fundación tenga que disolverse como tal y transformarse en una asociación. O sea, era una norma específicamente montada para ir contra ellos y para hacer que todo el poder se concentrara precisamente en el grupo de politólogos y en la gente con la que trabaja. ¿Con quién trabaja esta gente? Esta gente trabaja, en poco tiempo se elige el llamado Consejo Ciudadano, que es una especie de comité central. Si cogéis los integrantes del Consejo Ciudadano, muchos de ellos provienen de las juventudes comunistas de hace 10 años o una cosa así, pero además es que hay que tener en cuenta que la gran mayoría de ellos son gente que tiene 2 carreras, 3 carreras, 3 másters, lo cual es muy publicitado como una cosa ventajosa, pero lo cierto es que la gran mayoría de ellos son gente de altos dirigentes de la administración, pero altos dirigentes de la administración que incluso a veces tienen sueldos más superiores que los que van a tener si salieran diputados, ¿no? Altos dirigentes de la administración, altos dirigentes de la... mucho profesor universitario. Y en todos los 65 miembros del Consejo Ciudadano de Podemos no hay ni un solo trabajador manual. Hay un solo trabajador manual, que es un cocinero, pero tiene además un máster en el Basque Culinary Center, de esos que valen 10.000 euros al año, ¿no? Entonces, realmente lo que representa socialmente esa dirección de Podemos es lo que podríamos denominar como la clase media ilustrada. Al fin y al cabo, la clase media ha tenido mucha fuerza en el 15M. El 15M era un movimiento muy de clase media, en cierta manera, porque era un movimiento que, al fin y al cabo, lo que reclamaba en sus ejes más publicitados era precisamente una profundización democrática que no se sabía muy bien hacia dónde iba a llegar, pero que se agotaba normalmente en profundización democrática, en el sentido de mayor representatividad, mayor participación dentro de la democracia participativa burguesa, y además medidas keynesianas, es decir, mantener en lo posible los servicios públicos, redistribuir, una fiscalidad progresiva, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es un poco eso lo que recoge ese Consejo Ciudadano de Podemos y lo que recoge el partido en sí. Es más, en los siguientes meses, desde entonces, el movimiento que ha llevado Podemos precisamente ha sido un movimiento hacia el centro. Ha llevado un discurso que yo creo que aquí no sonará tan raro como sonaba allí al principio, ¿no? Que era un discurso de ruptura con el discurso de la izquierda tradicional o de la izquierda clásica española. Que es un discurso que dice que no existen izquierdas ni de derechas, que bueno, que ellos efectivamente se sienten de izquierdas, que tiemblan con la bandera roja y esas cosas porque ellos vienen del mundo de las juventudes comunistas, que tiemblan con la bandera roja, pero que no consideran que el eje izquierda-derecha sea importante en estos momentos. Que lo importante realmente es la casta, que la casta es algo así como la dirigencia política del Estado español, y es el conjunto de la sociedad contra la casta. La gente, dicen la gente, contra la casta. La casta se define no en términos de propiedad de los medios de producción ni en términos de clase cerrada, sino sobre todo se define en términos de acceso a corromperse en el aparato político, porque ellos el acento político esencial lo ponen en el tema de la corrupción, que es muy fuerte, que es muy grande, pero que al fin y al cabo en un sistema capitalista casi se presupone, ¿no? Sobre todo donde ha habido una deriva financiera como ha habido inmobiliaria como ha habido en el Estado español en las últimas décadas. Entonces ellos ideológicamente estructuran ese tipo de ideología que ellos llaman transversal, en la que tratan de no definirse sobre la mayor parte de los temas, sobre todo los temas que han definido los términos de izquierda y derecha en el Estado español en los últimos años. Ellos no son ni republicanos ni monárquicos, no se quieren definir sobre eso, la gente ya decidirá. Ellos no se definen sobre el tema de las clases, la gente ya decidirá lo que quiera la gente, lo que diga la gente, pero no se sabe muy bien qué es lo que dirá la gente, ¿no? Y su programa económico es básicamente un programa puramente keynesiano. Programa keynesiano y además hasta suave. En términos keynesianos, hasta un programa suave. Hablando de una redistribución de la renta. Además, hay una vía o hay un camino también en el que se ve un proceso de centramiento, de viaje al centro. En el que buscan el centro para buscar convertirse, ellos mismos dicen, en un partido hegemónico. En un partido que se convierta en una nueva mayoría social, que pueda permitir hacer nuevas cosas, hacer una profundización democrática y romper con el régimen del 78. No sé qué más contaros de... Bueno, lo que se produce los últimos dos meses son las elecciones locales y autonómicas. En las elecciones autonómicas ellos se presentan como tal Podemos, se presentan como partido, como Podemos, directamente, con el tipo de estructura de elección de candidatos que ellos llevaban, que es unas elecciones por primaria de entre los afiliados, avalados por un círculo. Y a las locales, sin embargo, se presentan lo que se ha venido llamando candidaturas de unidad popular. Las candidaturas de unidad popular están conformadas por muchos más sectores, está la gente de Podemos, pero está también otra serie de partidos de la izquierda, desde los partidos ecologistas como Equo, el partido tradicional de izquierda como Izquierda Unida, algunas van unidas, otras van separadas en dos, pero bueno, e incluso gente de los movimientos sociales, de la autonomía, de cercana a lo libertario, etcétera, que han participado en algunas de esas candidaturas de unidad popular. Las candidaturas de unidad popular, mientras Podemos obtiene en las comunidades autónomas cerca de un 15% de votos, se convierte en el tercer partido. En las comunidades autónomas son como los estados federados, ¿no? No es un sistema federal, pero son como los... En los municipios, en las localidades, las candidaturas de unidad popular obtienen éxitos resonantes. Por ejemplo, en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, Zaragoza y en Valencia, que son grandes capitales, las candidaturas de unidad popular consiguen poner a sus alcaldes, pero cuidado, los consiguen poner con la aquiescencia del Partido Socialista, es decir, de parte de ese régimen del 78. Es decir, consiguen echar al Partido Popular a la derecha, pero por la vía de que se mantenga, digamos, un equilibrio por la vía de un equilibrio inestable. Ellos están ahí en el poder, pero porque el Partido Socialista no les quiere echar. Prefiere que gane, está forzado ante la opinión pública, que ganen ellos en vez de la derecha, ¿no? ¿Eso qué representa? Que cuando empiezan a tomar las primeras medidas, pues hay muchas cosas que ellos decían que iban a hacer que no pueden hacer. Es decir, cuando Ada Colau, que es una de las más famosas activistas contra los desahucios, pasa a ser alcaldesa de Barcelona, en el primer pleno, que fue la semana pasada, dice: vamos a recortar el sueldo de los concejales en un 10%, un 15%, y no puede hacerlo porque no tiene la mayoría. En cuanto el PSOE se pone a votar lo mismo que el PP y que Convergencia y Unión allí, ya no puede hacerlo. Eso, además, unido al hecho de que las mismas candidaturas de Unidad Popular son tremendamente inestables, en el sentido de que hay gente muy distinta, con intereses muy distintos y con planteamientos muy distintos. Y eso hace que las candidaturas sean también muy distintas dependiendo de dónde sea. No es lo mismo Ada Colau en Barcelona, que parece que radicaliza más el discurso y las prácticas, que Manuela Carmena en Madrid, que es una ex juez, no es una militante de los movimientos sociales, sino que es una juez progresista, pero es una juez que lo que hace es, digamos, atar corto a su extrema izquierda, entre comillas, porque le están diciendo cosas que a ella no le gustan, ¿no? Entonces, no es exactamente lo mismo. En la situación actual, ¿qué es lo que se produce? Después de las elecciones municipales hay mucha presión sobre la dirección de Podemos. En estas últimas dos semanas hay mucha presión sobre la dirección de Podemos precisamente para tratar de construir un frente a la imagen de las candidaturas de Unidad Popular para las generales. Es decir, que se presente una especie de candidatura conjunta donde esté no solo Podemos, sino la gente de Izquierda Unida, la gente de EQUO, gente de los movimientos sociales, etc. Pero yo creo que eso tiene poco recorrido porque la gente, el grupo de politólogos que forma Podemos tiene bastante claro que van a ser ellos y que son ellos los que tienen que estar ahí. Y que no van a dar tampoco cancha para que se haga una cosa de ese tipo. Bueno, esto en cuanto, digamos, a lo que es el conjunto de la situación política que podríamos definir como representativa. ¿Yo queréis que hable un poco del movimiento libertario? Que paso estamos aquí, ¿no? Pues en relación con el 15M decíamos, el movimiento libertario tiene una cierta pegada, pero luego se produce un proceso de desmovilización social en relación con toda esta dinámica electoral, ¿no? En relación con toda esta dinámica electoral se produce un proceso de desmovilización. Muchas de las asambleas populares que se habían montado en los barrios desaparecen, no todas, pero muchas desaparecen. Se hacen cada vez menos comunes las grandes manifestaciones, a las manifestaciones va menos gente, hay menos manifestaciones. La cosa tiene menos vidilla y menos participación. Y al mismo tiempo crece mucho la represión. Es decir, se han hecho toda una serie de modificaciones legislativas por parte del gobierno para favorecer la represión, como por ejemplo la ley Mordaza, la llamada ley Mordaza, que establece una serie de multas enormes, además multas administrativas, es decir, en un régimen que no rige la presunción de inocencia, y pues toda una serie de operaciones represivas. El movimiento libertario entonces intenta reaccionar. Yo os voy a hablar primero del movimiento libertario, digamos, en un sentido puro, y bueno, no tan puro, porque realmente esta es una de las cosas que habría que hablar, pero del movimiento libertario en un sentido más estricto, más específico, y luego quizá del anarcosindicalismo, ¿vale? Por aquello de acabar con alguna buena noticia, ¿no? Entonces, el movimiento libertario se ve en una situación confusa al producirse la emergencia de Podemos y al producirse el final del ciclo de luchas que representaba el 15M. Se ve en una situación confusa en la que no se tiene la pegada que se tenía antes, no se tiene el acceso a la gente, se vuelve un poco una situación, no es la misma que había antes del 2007, que era una sociedad muy despolitizada, pero es una situación en la que se ha bajado mucho el nivel de politización y de movilización. Entonces lo que hay son toda una serie de propuestas de confluencia y propuestas de construcción de mecanismos de confluencia. Junto a operaciones represivas, como han sido la operación Piñata y la operación Pandora, contra determinados sectores más relacionados con lo que podríamos llamar el insurreccionalismo y demás, pero sobre todo sustentadas en montajes policiales bastante evidentes, en los que se acusa a gente de cosas que no han pasado, es decir, son unas cosas bastante surrealistas, en los que se acusa a gente de, en abstracto, de haber hecho una serie de acciones a las que no se puede conectar a nadie, pero al margen de esa dinámica, que realmente tiene una influencia social muy limitada, en el conjunto del movimiento lo que se producen son mecanismos o tentativas de generar mecanismos de confluencia. Hay en estos momentos, en el Estado español, dos grandes tentativas y en Cataluña otras dos grandes tentativas. En Cataluña son dos grupos que se llaman dos plataformas que se llaman Una Posició y Procés en Bat, que son dos procesos que tratan de generar, bueno, más la Federación Anarquista Catalana, que son tres procesos que tratan de generar espacios de unificación y de confluencia del movimiento libertario. En ese sentido, bastante específicos, bastante definiéndose como libertarios. Procés en Bat entra más dentro de la dinámica de lo que podía ser algo parecido al plataformismo, el especifismo aquí en América Latina, y el resto, pues la Federación Anarquista Catalana es más una federación de distintos grupos libertarios ya existentes, previamente existentes. En Madrid, que es donde yo me muevo, que está más relacionado con el conjunto del resto del Estado, por los temas aquellos del nacionalismo, los dos ámbitos de confluencia que se están generando son, por un lado, la apuesta directa y, por el otro lado, apoyo mutuo. Yo pertenezco a los dos, soy así de raro, ¿no? Entonces, la apuesta directa es una especie de proceso en el que, más que un proceso, es una reunión, un colectivo en el que se juntan una serie de gente que trata de, en primer lugar, en el que participan pues profesores universitarios como Carlos Taibo o como Mario Domínguez, junto a gente del sindicalismo libertario, gente de Solidaridad Obrera, algún librero, todo este tipo de cosas. Y se trata de hacer gente de CGT. Se trata de en primer lugar, se edita un libro en el que participa gente de distintas perspectivas de lo libertario, y de lo que se trata de hacer es un mapeo de lo que existe para ver, a raíz de realizar una especie de gran encuentro que se realizará después del verano nuestro, que es, o sea, para septiembre o octubre, para septiembre o octubre se intentará realizar un encuentro donde vengan gente del movimiento libertario de distintos sitios y de distintas perspectivas, para tratar de ver qué hay en común, qué tenemos en común y qué se puede hacer en común, ¿no? Es un poco la perspectiva de la apuesta directa. La perspectiva de apoyo mutuo es una perspectiva distinta. Es una serie de gente que va militando tanto en el 15M como en el resto de los movimientos sociales y que trata de establecer una perspectiva en la que se ponga en marcha, de hecho está ya puesta en marcha, en base a un manifiesto que se publica, que se llama el Manifiesto Construyendo un Pueblo Fuerte, se pone en marcha una organización. Esto no es tanto un proyecto de ver qué es lo que quiere la gente o los grupos que hay, sino poner en marcha una organización específica que de momento no se define como libertaria, sino que, digamos, que tira de los planteamientos básicos del movimiento libertario, de democracia directa, socialismo autogestionario, etcétera, pero que sería una organización de militantes. Es decir, no se trata tanto de construir una organización de masas, sino una organización de militantes en la que participe gente que ya está militando en distintos sitios y que le permita influir más en las situaciones, construir un pensamiento común, apoyarse mutuamente, etcétera, etcétera. Esta organización tiene un gran tirón, sobre todo en el momento en que sale, tiene un tirón tan grande que incluso se queda desdibujada, es decir, que hay una serie hay una entrada masiva de gente, masiva para los términos de lo libertario, es decir, que tampoco es Podemos, ¿no? Pero hay una entrada masiva de gente, lo cual hace que, digamos, que en estos momentos pues haya más indefinición, pero se está trabajando precisamente en la construcción de un programa, se está trabajando precisamente en la construcción de una identidad para esa organización que permita llevar adelante ese camino de apoyo mutuo, de empoderamiento popular, de construcción popular y de favorecer toda una serie de fenómenos que se habían producido en relación con el 15M y que muchos siguen vivos, que son precisamente esos fenómenos de asambleas populares, fenómenos de autogestión construidos en torno a temas sobre todo ecológicos, temas de grupos de consumo, centros sociales, toda una serie de cosas, todo un mundillo atravesado de distintas cosas que se ha ido generando de economía social, ¿no? Yo no sé si habéis leído un artículo que ha escrito sobre Grecia Teodoros Kariotis, que es un compañero griego, que además es muy recomendable la lectura de los artículos de Teodoros. Ha escrito un artículo diciendo que Grecia, que Syriza se ha rendido, ¿no? Y diciendo que frente al plan A, que es el plan de la Troika, y frente al plan B, que sería el plan, digamos, salirse del euro e iniciar un proceso puramente keynesiano, que es un plan irrealizable y que se ha visto que es irrealizable precisamente porque hasta la propia Syriza, que digamos que lo defendía, parece que se ha rendido directamente. Habría un plan C, que es el de favorecer e iniciar un proceso de transición a un tipo de sociedad radicalmente distinta, en el que se favoreciesen todos esos procesos de organización y de empoderamiento popular y todos esos procesos de autogestión, de construcción, de generación de asambleas populares, de generación de grupos de consumo, de generación de mercados sociales, de utilización de monedas sociales, todo eso que se ha dado tanto en España como en Grecia y que yo creo que se dio aquí en el entorno del 2001 y que favorece precisamente la emergencia de un tipo de sociedad distinta, ¿no? La apuesta de apoyo mutuo va mucho por ahí, va mucho por la construcción de ese tipo de favorecer ese tipo de dinámicas, ese tipo de prácticas, ese tipo de experiencias, y está un poco ahí. Luego, ya más desde el punto de vista del anarcosindicalismo, el anarcosindicalismo, yo creo que todas y todos lo sabréis, llevaba 30 años absolutamente fragmentado y en medio de un odio cainita entre unos y otros. Y sin embargo, otro de los efectos buenos del 15M fue que a raíz del 15M los tres sindicatos anarcosindicalistas, la CNT, la CGT y Solidaridad Obrera, los comités confederales de los tres sindicatos, se reunieron a instancias precisamente además de la CNT y empezaron a hacer cosas en común, ¿no? Esto se le llamó primero reuniones de confederales, luego se le ha llamado bloque combativo de clase y se ha dado entrada a otra serie de organizaciones sindicales de base, como COBAS o como la Coordinadora Sindical de Clase, incluso a otra serie de organizaciones sociales como el Grupo Ecologistas en Acción o un grupo de desempleados que se llama Baladre. Y esto, que se llama el Bloque Combativo de Clase, está funcionando como una especie de coordinadora o de plataforma que permite poner en marcha lo que digamos que podría ser el esqueleto de un tercer sindicato alternativo con un fuerte color libertario en el marco del conjunto del proceso de cambio que está viviendo el país. Porque al fin y al cabo se está hablando mucho de desalojar a la casta política. Podemos habla de desalojar a la casta política, pero nadie habla de la casta sindical. O sea, y tan casta, tan corrupta, tan impresentable en todos los sentidos es la casta sindical que hay en estos momentos en el Estado español como la casta política. Es más, es una casta totalmente entreguista y totalmente que con sus casos de corrupción, con un sistema totalmente vertical y clientelar, etcétera. Y el tercer sindicato del país en estos momentos pues es la Confederación General del Trabajo, es la CGT, que debe haber llegado ya, o ellos dicen que han llegado a los 100.000 afiliados, y por lo tanto este bloque combativo de clase sería una especie de armazón o de estructura que permitiría hacer ver la fuerza de todo un ámbito sindical que no es precisamente el ámbito sindical oficialista, ¿no? Este tipo de mecanismo además se ha trasladado a algunos sitios. En Madrid está funcionando lo que se llama el bloque unitario. El bloque unitario es una estructura también local donde están los tres sindicatos anarcosindicalistas y otra serie de organizaciones de base de la ciudad de Madrid o de la región de Madrid. Por ejemplo, lo que decíamos antes, la misma organización Apoyo Mutuo recién fundada está yendo al bloque unitario. Están yendo al bloque unitario también plataformas o asambleas barriales del 15M, como la de Fuenlabrada o la del Paseo de Extremadura. Y están yendo otra serie de organizaciones. Se trata de montar actividades, se trata de montar jornadas de lucha. Se ha realizado recientemente una jornada de lucha contra la ley Mordaza, en la que se hizo una manifestación en colaboración con otra plataforma que se llama No Somos Delito, y en la que hubo pues cerca de 10.000 personas, ¿no? O sea que más o menos algo se va haciendo, pero por supuesto no se tiene la misma pegada que se tenía en el ámbito del 15M. Pues bueno, yo no sé qué más contaros, y además merece la pena que debatamos un poco y que hablemos un poco entre todos y todas. Entonces la historia, yo solo para animar aquello de subir un poco la moral al personal, y ya que estamos aquí, ¿no? Pues me gustaría leeros un pequeño párrafo de un sindicalista, un anarcosindicalista español llamado Salvador Seguí, que vivió en Barcelona y fue asesinado por los pistoleros del Sindicato Libre, es decir, por los pistoleros de la patronal, a principios del siglo XX. Y en una novela, porque escribió una novelita que se llamaba, muy recomendable, que se llamaba Senderos de Rebeldía, decía lo siguiente: es preciso que la gente luche, porque el que no lucha no vive. El agua encharcada se corrompe. Es preciso que corra, que forme arroyos y ríos. El río es una cosa viva. La laguna es una cosa muerta. Las ideas, como la sangre, han de estar siempre en circulación. Pues esperemos que las pongamos en circulación todo lo posible.